no le doy bola. Y ganamos. O empatamos. ¿Cómo andas, nene? Bien, bien. ¿Sabes qué pensaba? Vos que sos un tipo que desde hace tanto tiempo te la pasás leyendo, escuchando y viendo con apreciación profesional, y que estás considerado uno de los especialistas más importantes, o si se quiere, más sensibles del análisis mediático argentino. ¿Alguna vez dijiste, puta, a mí me hubiera gustado ser una estrella de la radio y la televisión en vez de un analista? No, la verdad que no. Creo que por una cuestión también ideológica no me permitiría nunca semejante exabrupto, decir, bueno, qué lindo sería ser una estrella. La verdad que no envidio las estrellas. Ajá. Yo ahora ya soy un hombre de cierta edad y una de las cosas que descubrí no hace tanto, es que primero que nada soy un hombre, una persona sin deudas, de todo tipo. No tengo deudas económicas y no tengo deudas espirituales ni morales, ¿no? Y la otra cosa que me gusta mucho es que estoy muy conforme con lo que tengo. No uh-huh. quiero más. Durante años, porque soy argentino y soy periodista. Y de Racing. Encima. Siempre me pasé buena parte de mi vida pensando que la felicidad estaba en otro lado. Y la verdad que no es así. La felicidad está donde pueda estar, donde la encontrás. Y entonces esto me ha dado una enorme fortaleza. Ajá. Es lo único en todo caso que vale, ¿no? ¿Y en qué lados pensabas que podía estar la felicidad? En todos lados. Si estaba en una radio, pensaba que estaba en otra. Si estaba en una revista, la de la competencia. Si estaba en un diario, el que se iba a fundar próximamente. Era así. Y hasta que me di cuenta, dije que eso era una gilada, realmente, ¿no? Y era batallar contra algo que inevitablemente te llevaba a la derrota. ¿Cuándo te diste cuenta? No hace tanto, Eduardo. No hace mucho. Te diría que hace 10 años. 10 años. No más. Imagínate, tengo una carrera de más de 40 años. Mm-hmm. Así que buena parte de ese tramo me parece que estuvo teñido por cierta infelicidad, por las razones que te acabo de describir. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy, Carlos Ulanovsky. De todos los libros que escribiste, radio... Pero, digo, vuelvo a esa pregunta extraordinaria que me hacías, que poca gente me la hizo de manera tan directa. Yo, en serio, nunca me planteé ser una estrella. Aún antes, ¿no? Siempre estuve conforme con lo que era. Te decía, de todos los libros... No siempre estuve conforme con lo que tuve, pero sí con lo que era. Te decía, de todos los libros que escribiste, radio, TV, gráfica u otros, ¿cuál fue el que más te enseñó? Todos, porque yo soy el caso de un periodista que no estudió. No soy un periodista empírico. No soy un periodista recibido, no tengo un título. Digo, estudié sociología, pero solo hice 7 materias y... Y bueno, y después abandoné. Sí, es mi caso el de un periodista inquieto que en un momento dado, cuando tuve ganas o interés en dedicarme al tema de los medios de comunicación, empecé a preguntar. Y le empecé a preguntar a una cantidad de gente, y gente que me orientó y me dijo, mirá, léete esto, fíjate tal cosa, no dejes de poner la mirada en tal otra. Bueno, eso... Por lo tanto, siempre digo esto, para mí el laburo fue todo el tiempo una oportunidad de aprendizaje. Me pasó muchísimas veces, estando en una redacción, de no sé, llegaba la información, se murió Deleuze. Uh-huh. Yo decía, Deleuze. Y la orden de hacer 80 líneas para el día siguiente. Decía, sí, lo tengo, alguna vez lo escuché nombrar. Se escribe Deleuze. Claro. Pero yo decía, no sé quién es, la verdad, no sé quién es. Y al cabo de 2 horas, 3 horas, iba al archivo, hacía un par de llamados telefónicos, un par de consultas, y de repente escribía 80 líneas que para quien las leía al día siguiente podía llegar a exclamar, che, ¿cómo sabe de Deleuze este tipo?, ¿no? Y eso me llevaba a 2 consideraciones. Una consideración de lo que es el periodismo, ¿no? Y lo que somos los periodistas. Los periodistas somos unos expertos en una cantidad de cosas que desconocemos en profundidad. Y la otra cosa es esa. Qué maravilla poder aprender, poder de repente en 2 horas hacer un curso veloz sobre Deleuze. ¿No? Que a lo mejor te olvidás rápidamente, velozmente, después. Carlos Ulanovsky, periodista y escritor, nació en Buenos Aires en 1943. A los 15 años, junto con Rodolfo Terraño, uno de sus compañeros del Nacional Mariano Moreno, fundó la revista Orbe. Empezó profesionalmente en el 63 como cronista en distintas publicaciones y trabajó en numerosos diarios y revistas donde desarrolló la temática de los medios de comunicación. Fue director de la Radio de la Ciudad entre 2003 y 2005. Colaboró en distintas publicaciones como Confirmado, Panorama, El Porteño, en el diario La Opinión, en México en las revistas Proceso y en los diarios El Universal y Uno Más Uno, y subdirector de la revista Satiricón, además de haber tenido a su cargo la sección de opinión y entrevistas de los domingos en Clarín. En tu último libro con Pablo Sirven, el que acaba de salir, Qué desastre la TV, pero cómo me gusta, en la página 156 marqué la cabeza del acápite Un poco de historia, uh-huh, donde dicen... que el mundo del chimento televisivo ya no es lo que era antes, cuando la hoy cándida tía Valentina o el irremediablemente kitsch Lucho Avilés comenzaban a meterse en las vidas ajenas, da cuenta del hecho de que en 2008, informaciones de verdadero interés nacional, como el conflicto generado con Uruguay por las papeleras o la división de intereses entre el gobierno y sectores agrarios por las retenciones a la importación, tuvieron igual o menor presencia televisiva que los hechos y dichos de Nazarena Vélez, que los participantes y jurados de Showmatch o los del bailarín y cantante Daniel La Tota Santillán. ¿Esto muestra a la tele o muestra a la Argentina? No, muestra a la Argentina. Claro, porque fíjate que él, llamémosle lema, sí, que la bajadita. La bajada del libro de, sí, Qué desastre la TV, es Argentina desde la pantalla 1999-2009, y cuando yo leía ese tramo, decía, ¿es Argentina desde la pantalla o sería la pantalla desde la Argentina? también. ¿Cuál es? ¿O es las dos? Yo te digo esto, es un libro hecho a 4 manos, con 2 autores, cada uno hizo su parte. Pablo Sirven se ocupó de la cronología año por año, porque él estuvo mucho más cercano en todos estos años a la marchas y contramarchas de la televisión. Yo me ocupé de los fenómenos, eso que acabas de leer es un texto mío. Pero cuando lo leo por primera vez, todo junto, ¿no? Cuando tengo la oportunidad de leerlo antes de que saliera la última corrección, dije, uy, esto es la Argentina. También está la Argentina en este libro. Está lo que pasó en la televisión, pero también está lo que pasó en la Argentina. Y entonces es una ayuda a memoria estremecedor, porque te hace, te lleva a decir, todo esto tuvimos que ver, todo esto tuvimos que bancarnos, todo esto incorporamos, sumamos. Bueno, es impresionante. ¿Vos sos partícipe de la sensación del título del libro? ¿Qué desastre la TV, pero cómo me gusta? ¿O para vos es no me gusta? El título del libro, sin duda, también persigue algún fin de llamar la atención, sí, pero ¿no? Muy buen gancho. Pero bueno, como quiera que fuere, ¿vos sos el título también? No, yo por momentos creo que nos quedamos cortos con el título, ¿no? Creo que si hubiéramos puesto qué porquería es la televisión, también hubiera estado muy correcto, muy pertinente. ¿Y sí. qué sensación te causa desde ese punto de vista a vos ver la tele? Yo... me refiero... asco, bronca, impotencia, por el lado negativo, quiero decir. Sí. No, muchas veces me da bronca, pero más lo que más me da es asombro, que no puedo creer lo que estoy viendo, ¿no? No puedo creer lo que estoy viendo. De todos modos, quiero aclararte lo más sinceramente posible que yo no miro mucha televisión, y en serio lo digo, no soy de los que dicen desde lo políticamente correcto, sí. Yo no miro nunca televisión. No, yo miro siempre televisión, pero miro poca, la verdad. ¿Por qué? Porque tengo poco tiempo, porque trabajo mucho, porque no estoy demasiado en casa. Bueno, esas cosas, pero digo, la verdad que las cosas que veo a veces... Digo, bueno, no tienen perdón, ¿no?, lo que hacen. Creo que, como a cualquier medio, a la televisión deberíamos exigirle una cantidad de cosas que la verdad que no cumple, ¿no? No cumple para nada. Y no estoy pensando en una televisión, de ninguna manera estoy pensando en una televisión cultural, pero digo, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no elevar un poquito más la puntería, ¿no? ¿Por qué no pensar que también hay gente que en lugar de pertenecer a la franja de los 30.4 de rating, pertenecen a los 3.4 de rating, de ese tipo de programas, ¿no? Radio Nacional tiene una nueva vía de comunicación, y nosotros también, por lo tanto, ahora nos puede mandar mensaje, nos podés mandar mensaje, nos pueden mandar mensaje de texto, al 156-584-0870. 156-584-0870. En alguna entrevista en un blog declaraste que en la radio hay gente más inteligente y con estilo personal que en la tele, y que eso en algunos aspectos la salva de ser superficial. ¿Seguís pensando así? Sí, sí. Y no hace tanto me pasó que tuve una demora importante en Aeroparque. Iba a Uruguay y tuve una demora importante, y por suerte tenía mi radio portátil y me puse a escuchar radio. Era la noche, estuve escuchando radio, suponete, de 10 a 12 de la noche. Uh-huh. Bueno, y fue fantástico, se me pasaron rapidísimo esas dos horas. Conocí o me puse en contacto con una cantidad de gente y de voces que desconocía. Uh-huh. Me pareció muy variada, muy rica la radio, realmente para todos los gustos, cosa que no te ofrece la televisión. Uh-huh. La televisión es cada vez más igual en todo sentido. Digo, y creo que los programas diferentes se pueden contar con los dedos de una mano, ¿no? Una vez declaraste algo que quiero marcar especialmente. Tiene que ver con cómo los años te fueron cambiando un costado agresivo que tenías, después de haber relatado un episodio que te sucedió cuando Berbisky, cuando vos trabajabas en Confirmado, te encargó una serie de reportajes que hiciste que se llamaban reportajes insolentes y que eran para ir a molestar a los entrevistados, provocarlos, hacerlos tropezar. Diste con un psicoanalista muy de moda en los 60, el tipo se calentó porque vos le preguntaste si era cierto que estaba gordo porque se comía las uñas, te echó. Y decís, eso también terminó siendo una gran enseñanza para mí, porque dije, no me parece que la misión del periodista deba ser ir a joder a alguien. Y decís que con los años yo fui cambiando ese costado agresivo, y decís, en lugar de sacarle una frase que fuera un titulazo, prefería sacarle una frase inteligente. Y esto es lo que me llamó la atención. Decís, poco a poco fui cambiando eso, y definitivamente lo cambié cuando estuve exiliado. Eso me ayudó a encontrarme en otra faceta. ¿Por qué el exilio te ayudó a eso? Bueno, en principio porque yo llegué al exilio con mucho miedo. ¿A México? A México, sí. Estuve exiliado 7 años y pico en 2 estadías. En el medio me volví a ir. Después te volviste aún sabiendo que se venía el golpe, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, una falla de cálculo. Y creo que, digo, esa enfermedad, la del miedo, se me curó en México, con todo lo que eso significa, ¿no? Con todo lo que eso significó adentro mío. Y creo que alguna vez lo escribí en una revista que salía en el exilio, una revista de los argentinos en el exilio, se llamaba Controversia, que ahora salió una especie de reedición acá en la Argentina. Bueno, yo creo que el exilio nos hizo mejores personas de lo que éramos, ¿no? ¿Ah, sí? Nos ayudó a entender mejor, a limitarnos, a no ser tan soberbios, ¿no? A encontrarnos con ciertas cosas de nuestras que, bueno, a mí que particularmente me gustaron mucho más, ¿no? Eso. Cuando vuelvo, más o menos rápidamente consigo trabajo en Clarín, y el trabajo, una de las partes del trabajo que tenía era hacer una entrevista cada 15 días en la sección Opinión. Salían los domingos, unas entrevistas largas. ¿Sí? Y ahí descubrí que me gustaba mucho eso, poner en foco al personaje. Uh-huh. Y que no era lo principal que yo brillara, sino que lo principal era que se luciera el entrevistado. Me gustó eso, la verdad que me gustó, y me gustó el lugar, ese lugar que había para los entrevistados. Y que también era eso, también eran entrevistas que me enseñaban mucho, en cada caso, ¿no? Pude aprender de la gente, pude conocer gente distinta, diferente, ¿no? Un día me mandan a hacer una nota con Canela, uh-huh. Me dijeron que había que hacer una nota con Canela. Yo dije, uy, Canela, qué plomo. Bueno, fui, preparé la entrevista como la preparaba siempre y las preparo todavía, y me di cuenta que era una persona extraordinaria y un personaje riquísimo, una tipa que había vivido la guerra, que había llegado sin saber una palabra de castellano, que la radio había sido una herramienta fundamental para su integración a la Argentina. Extraordinario. Y que era una tipa sensible, culta, interesante. Ulanovsky fue columnista de la revista Humor entre 1984 y 1987. Trabajó en Página 12, en los suplementos Vida Moderna, Cultura y Deportes. Cofundó la revista La Maga en 1991 y por los mismos años colaboró en La Nación Revista y en la sección Espectáculos del mismo diario. También en Perfil, en la sección Lecturas de la revista La Nueva, y durante el proceso militar efectuó numerosas labores periodísticas en México, donde debió exiliarse junto con su familia. ¿Y te pasaron cosas así, pero por la inversa? ¿Personajes respecto de los cuales tenías admiración, respeto, cariño, etcétera? Y cuando terminaste de hacer, no te pido que hagas nombres, ¿eh? No, por no. Obvias razones éticas. Y de saliste y dijiste, puta, sí, qué bajón. Sí, sí, me pasó, claro que me pasó. Y cuando te pasaba eso, ¿qué te pasaba? Y trataba también de entenderlo y de decir, tampoco vos sos un genio, ¿no? Tampoco yo soy un genio. Sé piadoso, comprendé, entendé. Y era eso, pero sí, obviamente que me pasó. También me pasaron otras cosas. Por ejemplo, un día me di cuenta que tenía muchas ganas de conocer a Borges. Uh-huh. Y que no lo conocía, y era el año 85, y entonces comprobé ese dicho irónico sobre el periodismo, de que el periodismo es lindo porque se conoce gente. Bueno, y propuse... Era conoce gente, ¿viste? ¿No? Así que era, literalmente. Propuse una entrevista a Borges y se hizo, y tuve esa oportunidad extraordinaria de conocerlo, de hacerle una linda entrevista, de que en un momento dado se hizo en tres etapas, en tres días sucesivos. ¿A Borges? A Borges. Porque, bueno, un día, el primer día, él se había confundido y apenas empezó la entrevista, cayó una troupe del Colón para hacerle escuchar una adaptación que habían hecho del Aleph, y me tuve que ir porque él ya tenía esa cita. Volví al día siguiente y pasó una cosa parecida, otra vez hubo que interrumpir, Y la tercera, al tercer día se pudo hacer la entrevista, y me pasó una cosa muy privilegiada, que es que el tipo no me dejaba ir después. Ya se tiene que ir, no, siéntese. Bueno, me pidió que le diera el brazo y me llevó a recorrer la casa, que él conocía de memoria, absolutamente. De la calle Maipú. De Maipú, sí. Ahí cerca, sí, de Plaza, sí, San Martín. ¿Y? Sí, bueno, me llevó a conocer la casa lugar por lugar, y después me dijo, ¿tiene tiempo? ¿Le puedo dictar un poema? Y bueno, ¿Dictar un poema? Sí, me dictó un poema porque no te puedo creer, no conocía eso. Unos días antes había estado con María Kodama en un restaurante griego y me estaba dictando un poema que se llamaba Taberna Griega. Y bueno, y como a los 30, 40 días, abro el suplemento cultural de Clarín, que entonces salía los jueves, y en la tapa había un poema que se llamaba Taberna Griega. Y era ese poema, extraordinario. Y yo me sentía dentro de la historia, realmente. ¿Alguna vez te paralizó algún personaje de estos? Cuando uno le va a hacer una nota a Borges. Sí. Y mientras va, en el auto, el subte, no importa. ¿Qué va pensando? ¿No te pasó en algún momento pensar, puta, ¿podré con esto? Sí. Tenés un poco de inquietud, pero digo, yo soy una persona de preparar mucho las entrevistas. Reducís a casi cero los riesgos. De cuidarme de eso, ¿no? Y de llevar el grabador y de mirar cada 5 segundos si el grabador anda. Bueno, ese tipo de cosas. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Hay otra parte del libro que quería citar, y por eso también te preguntaba qué te había enseñado, ¿no? En la página 314 del Qué Desastre la TV, está bajo el acápite en foco lo público y lo cultural, y medio que la historia de ese Canal 7. Ese texto también es mío. Bueno, si este texto es tuyo, mejor todavía. Porque, además de la historia del canal Decano, hay las comparaciones o las citas de lo que es la TV pública en Francia, Inglaterra, etcétera, etcétera. Cuando terminaste de cotejar, y no te hablo en el caso particular de esta etapa del Canal 7, ¿no? Y del Canal 7 y de lo que puede llegar a ser encuentro, poner el canal. ¿Cómo salimos en el cotejo con lo público mediático en términos estatales de otros países o de los países sajones? En algunas cosas salimos con desventaja. Yo creo que todavía no está debidamente entendido el concepto de lo público, como no gubernamental, fundamentalmente, ¿no? Lo público sí puede ser estatal, debe ser estatal, pero creo que acá todavía no ha sido lo suficientemente trabajado el concepto. El otro día escuchaba a un colega que decía, si es por mí, definiría a lo público como el canal Encuentro y al 7 como el canal del gobierno. ¿Estarías de acuerdo? No. Más o menos. Digo, el canal Encuentro es un canal educativo, más que nada. Se parece mucho, por ejemplo, a uno que había en México. En México había dos canales, uno de la tecnológica, de la Universidad Tecnológica, y otro del Ministerio de Educación. Se parece Canal Encuentro mucho al de la Universidad Tecnológica, ¿no? Y incluso creo que es mejor Encuentro. Uh-huh. Encuentro es mejor, más moderno, más variado. No me parece que sea un canal del gobierno, Canal 7, mucho menos en esta etapa, la etapa a partir de Rosario Lufrano, luego la gestión de Martín Bonavetti. No me parece. Me parece que sí hay cosas que le juegan en contra. El año pasado, en el 2008, yo participé de un programa que iba una vez a la semana, se preparaba. Bueno, vos has ido a ese programa alguna vez. Se preparaba toda la semana, casi te diría puntillosamente, detalle por detalle, bloque por bloque. Estamos hablando de lo que tenías con Barone. Sí. No era ese. No estaba Barone, no. Estaba Luis Alberto Quevedo. Ah, Quevedo, muy confundido. Barone fue alguna vez invitado. Y Laura Sommer. Y alguien falta. Y conducido por Aldana Dualde. Bien. Sí. ¿Y qué te pasó? ¿Se preparaba mucho? Y de repente entraba una cadena. O entraba una participación de la presidenta. Y entonces Eso me parece que, digo, de repente en un programa que duraba, suponete, 48 minutos, en la mitad del programa se comía 12 minutos una participación de la presidenta. Una locura. Y bueno, y la gente se iba. Digo, o te vas a quedar. No, la gente se iba. Qué chido, además lo puedo ver después. Y por otro lado, te lastimaba el programa, te lastimaba todo lo que vos habías preparado. Hoy, decime quién sos vos, Carlos Ulanovsky. Decime quién sos vos. Bueno, yo soy un artista argentino, es decir, con todo lo que eso conlleva, es decir, con sus limitaciones y con sus pros y sus contras, con sus valores, y creo que tengo más arte que oficio. Todos los domingos. El oficio que más me gusta en esta etapa de mi vida es ser cantora. De 10 a 11. Puedo decir que estoy contento de mí porque hice todo lo que quise. Incluso quise las mujeres que quise. En la radio pública. Yo soy un chimpancé muy inteligente, porque mi carácter es el de un chimpancé. Yo leí la descripción del chimpancé y me identifico totalmente. Decime quién sos vos. Esto es Hasta las 11, por la radio pública. Decime quién sos vos. A ver, vamos a leer algunos correos o a citarlos, ¿eh? Llegan tantos y nos gustan tanto. Perdón por el lugar común, pero son correos especiales por los aportes que hacen respecto de invitados, algunos de los cuales vamos cumpliendo, por cómo están escritos. Es un gusto leer cosas bien redactadas. Luciana Lucha cuenta que no escucha ni en Pepe, dice otra cosa, los domingos a las 10, pero que se lo baja después, y que como tiene casi 4 horas de viaje diarias hasta la facu, lo escucha por lo menos 2 veces con 2 programas adentro enteros. Juan Pablo, de 27 años, vive en José Mármol, en Buenos Aires, y es otro que se prendió por internet. Y Mauricio Uldane, desde San Miguel, al oeste del Gran Buenos Aires, es otro que cuenta que las entrevistas lo acompañan en su trabajo de artesano entelador. Marcelo Chiapina, que vive en Singapur y que nos pregunta si ya tenemos planes para el 2010, que qué pasará con el programa, que acaba de mirar el almanaque y que le quedan menos de 2 meses a este 2009. Mirá, creo que seguimos. En este país nunca se sabe, no sé en Singapur. Pero me parece que está todo bien. Y uno nuevo desde afuera es Juan Carlos Gutiérrez, que escribe desde Huntington Station en New York, desde Long Island, para decir que agradece profundamente la calidad del programa, bueno, y el nivel de los entrevistados. Decime, @radionacional.gov.ar. Buenos días. Usted se comunicó con El Ventilador, el mejor programa de radio de la mañana. Si desea comunicarse con Jorge Ginsburg, con Adolfo Castillo, con Carlos Ulanovsky o con María O'Donnell, por favor, intente nuevamente más tarde. Muchas gracias. Marque el 1 y raje. Buen día, Adolfo. Buen día, ¿cómo están? Bien. Yo muy bien, ¿vos? Espectacular. ¿Eh? ¿Sí? Espectacular. Bueno, me alegro mucho. Me alegro, se te ve muy bien, ¿eh? Sé que dormiste por lo menos media hora. Pero media hora a fondo, ¿eh? Hoy, decime quién sos vos, Carlos Ulanovsky. Cuando a los 15 años, conterráneo, fundás la revista Orbe con uno de tus compañeros en el Moreno. Sí. En realidad no, ¿de qué venías vos para tener en la cabeza fundar una revista? ¿De qué historia familiar o de qué historia personal para los 15 años pensar en fundar una revista? Mira, la verdad que la revista la fundó Rodolfo. Y hace poco fue mi cumpleaños y lo invitaron lo escuché en Continental. Lo invitaron a la radio y le preguntaba a María por qué lo elegiste a Carlos como subdirector de la revista. Y él volvió a repetir una cosa que alguna vez me había dicho. Bueno, parece que era de los pocos yo que leía diarios. Leía diarios en ese momento. Bueno, ¿y eso de dónde te venía? De casa. No era una casa librera la mía, era una casa de clase media. ¿Tu viejo qué era? Mi papá tenía una mueblería, una fábrica de muebles tenía. Ajá. Acá en la capital. Sí. ¿Tu vieja ama de casa? Y mi vieja ama de casa. Y tenía un hermano mayor, 5 años mayor, que que no fue periodista, que fue trabajó con mi viejo en los muebles, etcétera, etcétera. Pero era, te digo, no era una casa librera, era una casa muy radiera desde chico, era una casa que incorporó más o menos rápidamente la televisión, y sí, todo el tiempo llegaban a casa diarios y revistas. Se recibía El Mundo a la mañana y La Razón, que traía mi viejo, a la tarde, y varias revistas a la semana, desde Mundo Deportivo a Radiolandia. En radio, Ulanowski comenzó a trabajar en 1971 con Mario Mactas y Alejandro Dolina en Mañanitas Nocturnas. Del 84 al 87 fue asesor de la directora de Radio Belgrano, Julia Constenla. Entre sus participaciones radiofónicas más destacadas se cuentan En Ayunas, con Jorge Ginsburg y Carlos Abrevalla, El Ventilador, junto con Ginsburg, Castelo y Radice, y la radio en blanco y negro, además de Radio Portátil. ¿Vos te vas por Satiricón? ¿Llegaba el caso de que tuviéramos que definirlo en cuanto al exilio? No, me voy por unos equívocos terribles que hubo, o no sé, o no tan equívocos. Yo, efectivamente, trabajaba en Satiricón, sí, con Mario Mactas. Y en el 74, o fines del 73, trabajando en Satiricón, nos llaman de un área del Ministerio de Educación. ¿73? Un área del Ministerio de Educación que estaba tomada, que estaba a cargo de los montos, que era la Secretaría de comunicación. Ajá. Del Ministerio de Educación, y hacían muchas cosas y cosas piolas. Hacían un diario que se llamaba El Diario de los Chicos, y nos propusieron a Mario y a mí hacer a Mario Mactas y a mí hacer un programa que se iba a llamar Ruidos en la Cabeza, dirigido a los más jóvenes, en Radio Argentina, 23:00 todos los días. Bueno, empezamos a hacerlo, y como a los 6 meses o a fin de año nos llaman de ahí, de ese área, y la verdad que nosotros hacíamos un programa divertido, un programa entretenido, lo más entretenido que podíamos, no éramos militantes, y a fin de año nos llaman de ahí, del área del Ministerio de Educación, y nos dicen que van a hacer una conferencia de prensa si nosotros queríamos conducirla, para presentar todos los productos que hacían. Y nosotros dijimos que sí. Y claro, y ahí pusiste la jeta. Y en La Nación salió erróneamente que nosotros, Mario Mactas y yo, éramos los directores del Diario de los Chicos. Y más o menos en ese momento salió la revista El Caudillo, que era una revista de la AAA, y ya desde el primer número empezaron a atacarnos. Diciéndonos de todo, pero básicamente diciéndonos que cómo podía ser que los pornógrafos que estaban a cargo de Satiricón también tuvieran algo que ver con los alumnos de primaria, que era esa manera de, claro, destrozarle la mente a los chicos. Sí, pervertirlos y todo esto. Hace poco se murió, ¿te acordás? El director del Caudillo, se me pierde el nombre. Sí, bueno, Tarquini. Tarquini. Sí. Que Dios lo tenga en su sangre, no lo suelte nunca. Y entonces... ¿Ahí ya empezaste a pensar en irte? No. Eran meses que se parecían a años en la Argentina, ¿no? Por la intensidad y por la cantidad de cosas que ocurrían. Entonces, de repente, septiembre del 74, Satiricón es clausurada en octubre del 74. Septiembre del 74 fue un mes horrible, en donde lo matan a Ortega Peña, en donde lo matan a Silvio Frondizi. Y de lo único que se hablaba en las redacciones era de eso. Era del miedo, era, ¿viste lo que pasó? ¿Viste lo que le pasó a fulano? ¿Te enteraste de tal cosa? Muy parecido a lo que pasaba en el 76, después del golpe, cuando vos ibas a cualquier redacción. Eso no salía publicado, pero eso no quita que en las redacciones se hablara de eso. sin duda se hablaba. Bueno, y en un momento dado, después que clausuraron Satiricón, tuve la sensación, por primera vez en mi vida, de movida de piso. Se me movió el piso y no podía, creía realmente que me iba a pasar algo horrible, que me iban a venir a buscar. Estaba muy pendiente de eso. Bueno, y después ocurrió un episodio desagradable, que fue que en septiembre del 74 también, a quien era mi mujer y en ese momento era fotógrafa de la agencia Noticias Argentinas y tenía algunos antecedentes, la detuvieron en una nota. Ella fue a hacer una nota a la comisaría séptima una mañana de sábado y la detuvieron y la desaparecieron por 36 horas. Durante esas 36 horas hicieron un procedimiento en casa, mintiendo, diciendo que hacían ese procedimiento por una denuncia anónima por tenencia de armas. Bueno, hasta que logré enterarme que Marta estaba detenida. Marta Merkin. Sí, sí, sí. En la radio pública, esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos, después del informativo de las 10, hasta las 11. Y somos decime@radionacional.gov.ar. ¿Cuánto sirvió o no que el exilio lo compartieses con algo, con alguien del palo profesional? ¿Hubiese sido lo mismo que tu mujer hubiese sido una abogada? No. Mi vida no hubiera sido igual de no haber estado con una mujer inteligente como la que estuve. Digo, no solamente por el hecho de compartir inquietudes, digamos. No. Creo que Marta fue un libro abierto, absolutamente, para mí. Digo, entre otras cosas, me enseñó que un tema fundamental, el tema de la plata en la pareja, del dinero en la pareja. ¿Porque era muy embolado? No, al contrario. Éramos como todos, pero ella me hizo entender que el dinero era uno solo, que no había dinero de uno y dinero de otro. Y entonces eso también me ayudó muchísimo a crecer, ¿no? Digo, y tantas otras cosas, ¿no? Tantas otras cosas como, por ejemplo, nada menos que la consecución del estandarte familiar, ¿no? Obvio. Las hijas, etc. La situación en el exilio no impide, el exilio no impide que seguís trabajando de periodista. No, porque la verdad que fue el único laburo que tuve en mi vida. Y tengo otro laburo que es el redactor de publicidad, que me sale muy bien. Que zafaste en el proceso también, claro, cuando estuviste acá, que te sale bastante bien. Sí. Bueno, pero lo que digo es esto. ¿Te hubieras podido bancar sin trabajar de...? ¿Bancar en qué sentido? En el sentido, bancar, no económicamente, bancar psicológicamente. Y hubiera sido muy difícil. ¿Trabajar de qué? ¿De qué hubiera trabajado, por ejemplo? No sé, no me imagino, realmente. No me imagino trabajando en otra cosa. Creo que hubiera buscado hasta lo imposible, ¿no? Hubiera ido, no sé, a trabajar en cualquier lugarcito de radioeducación en México, qué sé yo, pero creo que no me hubiera alejado del periodismo. ¿Tienes gratitud con México? Sí. Enorme gratitud. Bueno, con México sumé, imagínate cómo no tener gratitud, sumé otro país. Tengo otro país en la tierra. Digo, llego ahí, sé todo. Sé cómo hablar con los taxistas, sé cómo hablar con los mozos, sé qué es una comida, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, para qué lado va patriotismo y para qué lado va revolución. Sí, sé todo. Ulanovsky cofundó TEA y fue docente titular en la carrera de comunicación en la cátedra de expresión escrita. En televisión condujo Los Siete Locos y La Linterna y participó de El Lugar del Medio y Materia Prima. Hoy es columnista del programa La Vuelta en Radio Continental y conductor de Reunión Cumbre aquí en Radio Nacional. ¿Qué te pasa hoy específicamente con los medios a propósito de las cosas que rechazás en el sentido de ya no querer ni leerlas, ni verlas, ni escuchar más? ¿Estás más prejuicioso que otrora, por ejemplo? No estoy más prejuicioso. ¿Estás más amplio? Pero estoy... Bueno, yo tengo una mente abierta, la verdad. Tengo una mente abierta y soy bastante tolerante. pero desde ya que hay algunas cosas de los medios en este momento, o desde hace bastante tiempo, que me parecen repugnantes, asquerosas, ¿no? Hay tipos del periodismo que te enseñaron hasta el punto de decir, sin este yo hubiera sido otro periodista. Desde ya. ¿Quiénes? ¿Se puede decir? Sí, claro. Primero que nada, le debo mucha gratitud a tipos que fueron los primeros que se pusieron al lado mío. De repente, cuando llego un día a la editorial Abril a buscar laburo, a entregar un sumario, me atiende un tal Osvaldo Seigerman que me dice, mira, se está por abrir un nuevo proyecto, que era Confirmado. Uh-huh. Te prometo que si ese proyecto se concreta, te llevo. Y cumplió. Digo, primer agradecimiento. Segundo, un tipo que, de los pocos que cuando ibas con la nota, se sentaban con vos y te decían, no, esto no, esto mejor abajo, esto arriba, ¿por qué no empezás de otra manera? Enrique Rapp. Luego, desde ya, porque muchas veces me llevó a sus trabajos a Horacio Verbisky, se lo agradezco. Después, a pesar de su crueldad, Timerman era un maestro, te rompía notas en la cara cuando no le gustaban, pero la verdad que era un maestro, un tipo que sabía lo que quería de los periodistas y eso. Y después gente que para mí ha sido faro, qué sé yo, tipo Rogelio García Lupo, bueno, un día me dijo... Hace un rato, un tiempo estuvo aquí, sí. Un día me dijo, lee, no dejes de leer nunca las secciones de quiebras y convocatorias, los avisos fúnebres, en especial cuando muere alguien importante, fíjate en las relaciones de poder que están publicadas ahí. Lee, aunque sea árido, la sección de edictos y desde ya no te pierdas el boletín oficial. www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos, Carlos Ulanovsky. ¿Cómo te fue con la docencia de periodismo? ¿O cómo lo sentiste? Me fue bien. Digo, porque creo que cuando hicimos TEA, una cosa interesante que nos pasó es que tuvimos que volver a aprender el oficio, esto que lo habíamos aprendido de taquito, uh-huh. Y todos sabíamos que era un copete, o que era una volanta, o que era una nota de color. De pronto nos tuvimos que sentar a verbalizar y a conceptualizar qué era eso, ¿no? Y a escribirlo. Bueno, en ese sentido creo que nos fue bien. Las primeras camadas de chicos que pasaron por TEA, te diría los 5 primeros años, uh-huh. Las recuerdo con enorme cariño. De pronto, cuando la escuela creció, empezó a haber un desborde, y ese desborde yo también lo sufrí, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Por ahí declaraste alguna vez que sos un tipo de irte de los lugares. Sí. ¿Siempre te terminás yendo de los lugares? Sí, muchas veces. También me fui de México, ¿no? En un momento en que... Sí, de los lugares en general. En que no me convenía irme porque... No convenía que me fuera porque me ofrecían el oro y el moro para quedarme. La tentaban a mi mujer para que me convenciera. Y, sin embargo, dije, no, si ya es posible volver a vivir en la Argentina, yo quiero vivir allá. Hay una pregunta. Digo, pero sí, soy de irme. De irte de los lugares. Y me pasó eso, en TEA me pasó que me podía haber quedado, y sin embargo... Y ganar guita. Tuve un par de refriegas y dije... Bueno, está bien. Siempre le pregunto a quienes vivieron y sufrieron el exilio, uh-huh. Esto. En tu caso, ¿no? Porque no hay respuestas universales. La extrañeza de la Argentina, ¿sí? Pasaba, bueno, no para vos con lo familiar, seguramente sí con las amistades, pero digo, pasaba más por el lugar, la Argentina, desde lo costumbrístico, y entonces te extrañabas a Racing, y extrañabas la pizza, y extrañabas, o pasaba por por lo macropolítico. No, porque yo nunca fui un militante político, pasaba pasaba por cosas que tenía en la cabeza y en el corazón y que en realidad ya no existían. Sí extrañaba a mi familia y mi familia no me ahorraba el extrañamiento. Y mi mujer extrañaba a la suya, a su familia. Y nosotros creíamos que nos estábamos perdiendo la gran cosa. Casi al fin del exilio y al regreso a la Argentina, yo escribí un libro que es el libro que más quiero, de todos los libros que tengo 15. Es el libro que se llama Seamos Felices Mientras Estamos Aquí. Y ese libro, en el 2001, lo reescribí, le hice una reescritura, porque habían pasado casi 20 años del regreso, y entonces yo dije, bueno, me parece que ahora hay un saldo como para analizar, ¿no? Y a cada uno de los capítulos del libro original le hice una interpelación, lo interpelé, lo volví a escribir, ¿no? Y le agregué algunos nuevos capítulos. En uno de los capítulos se llama Se extraña todo. Y la verdad que muchas de las cosas que se extrañaban eran boludeces, o eran cosas que no existían. Por ejemplo, yo los volvía locos a los mexicanos diciéndole, ustedes, cuando conozcan la calle Lavalle, se van a volver locos. ¿Saben lo que es la calle Lavalle? Son 40 cines en 4 cuadras, la gente el sábado a la noche. Bueno, cuando volví y vi lo que era Lavalle y vi lo que era Corrientes, dije, bueno, la verdad que estábamos extrañando una cosa que ya no existía. Una construcción, ¿no? ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? decime@radionacional.gov.ar. ¿Cuánto te influyó y hoy influye el cómo te vaya en tu vida personal el ejercicio de la profesión? Sos un tipo al cual los avatares de su vida íntima le influyen en cómo escribe una nota o en cómo dice por radio, ¿o no? No te estoy preguntando por extremos del tipo de cuando murió Marta, ¿no? No. Pero digo, ¿sabes, en el buen sentido del término, esquizofrenizar lo profesional de lo personal? Sí, soy bastante esquizofrénico, la verdad. Digo, creo que si tuviera que revelar una de mis patologías sería esa. Digo, me parece que todos los periodistas tenemos un costado esquizofrénico que es el que nos adapta a la realidad. Siempre digo esto, los periodistas, atención, sabemos muchísimo más, tenemos muchísimo más información de la que publicamos. Uh-huh. Muchísima más. Bueno, esto que nos hace particulares y que nos hace acomodar también en ciertos lugares y digo, que la gente que la gente tenga tantas expectativas alrededor nuestro, bueno, es también una manera una manera patológica de reaccionar y de protegernos también. ¿En algún momento te jode que la gente tenga tanta expectativa alrededor nuestro? Sí, yo creo que muchas veces le he dicho a la gente eso, que después apareció en boca de Majul, pero no digo que Majul la haya copiado, en serio. No, simplemente que es una idea, una circulación. La verdad que creo que es bueno que no nos crean tanto, no nos crean demasiado, ¿no? Que pongan en duda, que cuestionen lo que nosotros decimos, porque si realmente, si hubiera una fe de ratas radial o televisiva o gráfica, ¿sabes lo que sería? Sería una panzada. Todos los días cometemos errores, nos mandamos macanas, mandamos fruta, qué sé yo. ¿Cómo te llevas con la definición periodismo independiente? Yo creo que me llevo bien, soy bastante independiente de los poderes, independiente de los poderes económicos, ¿no? He dicho bastante que no en la vida, he dicho muchas veces más que no que sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿De cuáles no estás orgulloso? Yo te puedo decir que un día estaba trabajando en la Red, trabajaba con el Cholo Gómez Castañón. Uh-huh. Por una cuestión contractual, porque parece que ganaba, no sé, tenía un buen un buen contrato. ¿Vos? Sí, en la radio se le ocurrió que yo tenía que trabajar en otro programa. Ah, el típico paquete. Y me propusieron trabajar con Mariano Grondona. Entonces yo dije que sí. Tal vez evaluando que aunque sabía que Mariano Grondona era un tipo absolutamente diferente a mí, yo iba a poder a mantenerte en Ulanovsky. Exactamente. Bueno, cuando llegué a mi casa y conté esa novedad, tanto mi mujer como mis hijas... Corriendo por todo el... No, me dijeron de todo, pero ¿para qué? ¿Qué necesidad tenés? Eso me hizo reflexionar, pero igual empecé el programa. A los dos meses la verdad que no pude más. Y ¿no pudiste más por lo que te decían o no pudiste más interiormente? No pude más interiormente. Me parece que era demasiado lo que escuchaba para mí, ¿no? Y dije, la verdad que mi familia tenía razón, no debía haber agarrado este programa, no debía haber dicho que sí, y tuve que hacer un enorme... Vos viste cómo son esas cosas. Cuando decís que sí, en realidad tenías que haber dicho que no. Bueno, tuve que remontar toda esa situación, que fue muy difícil. Pero salí. Dos últimas, una súper personal, siempre te lo quise preguntar. ¿Qué cosas te enojan a vos como para sacarte? Porque tenés un biotipo respecto del cual es muy complicado imaginarte enojado. Sí, es uno de mis temas, ¿no? ¿Que deberías enojarte más? Que tal vez debería enojarme más, pero bueno, soy así. ¿Qué voy a hacer? Eso también tiene sus ventajas. Y cada vez manejo menos, cada vez conduzco menos por la ciudad. ¿Auto? Sí, y me doy cuenta que me enoja mucho ir por la ciudad tal como está la ciudad ahora, ¿no? Eso me enoja mucho. Pero no explotás. No. ¿Alguna vez sentiste que eso te podía llegar a hacer comer nervios y que te podía joder la salud? Y tal vez me joda, pero no sé, no lo sé. Bien, mientras te digo que está ganando Racing y que vas a tener que seguir la cábala, total la gente sabe que va grabado el programa, ¿cómo es cierto? Sí. Qué bueno. Bueno, el programa cierra con su título, Uranovsky. ¿Mi título? No, el título del programa en el que estás. Decime quién sos vos. Mira, yo creo que soy un periodista hecho y derecho. Soy un tipo curioso, entrometido, generoso, que le gusta, me gusta ayudar a quien sea, y me gustaría todavía saldar algunas deudas, por ejemplo, con el periodismo casi nada, no tengo casi ninguna deuda, pero me gustaría mucho poder escribir, aunque sea una novela, alguna ficción. Me gustaría mucho intentar algo por el lado del teatro o un guión de cine. Hicimos alguna vez un par de guiones de cine con Mario Mactas, eran dos bodrios terribles. Uno se filmó, fue un bodrio espantoso. Y por ese lado, ¿no? Por el lado de la ficción, e imagino, o deseo en realidad, para los próximos años, seguir en la actividad, pero ralentando, ¿no? No trabajando tanto como trabajo ahora. Carlos Uranovsky. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.